Escuchen bien. Esta música y su poder de mago te llevará a otra dimensión. El caraudio no es un delito, es una pasión. Con la creatividad más impresionante aquí está DJ Ángel Caraudio Oficial. El tiempo suficiente para demostrar que somos el mejor. Es la pasión por la excelencia del sonido. El caraudio no es un delito, es una pasión. Buena. El caraudio no es un delito, es una pasión.